Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Hoy viernes 31 de mayo. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico, el impecable Luis Loyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro exige respeto a la patria venezolana. CNE convocó a elecciones municipales el 8 de diciembre. Los Diablos Danzantes de Corpus Christi bailan por primera vez luego de ser declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El gobierno cultural de calle continúa en el estado Vargas. Vida y obra de Juan Germán Rocio es expuesta en la Casa Amarilla. Un concierto gratis presentó la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Maestro José Antonio Abreu recibió doctorado honoris causa de Harvard. Y este viernes la ruta nocturna celebrará su primer aniversario en el casco histórico de Caracas. Para nuestra entrevista, hoy estaremos conversando con el artista plástico venezolano Luis Melf Esparragosa. Cultura al Día. Más allá de los planes desestabilizadores y un plan para asesinar al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, denunció que igualmente desde Colombia se están gestando planes para derrocar su mandato. Detalló que un grupo de expertos de Miami entraron al país neogranadino y posteriormente planean entrar a Venezuela. Tengo informaciones precisas que han sostenido una reunión con JJ Rendón, les ha presentado un plan junto a Uribe y han calificado el plan de plan perfecto para derrocarme a mí y para llenar de violencia a Venezuela. Sé lo que estoy denunciando. Lamento que el presidente de Colombia, Santos, se haya prestado a esta jugada. Y yo declaro, yo quiero tener las mejores relaciones con el gobierno de Colombia, pero no puedo aceptar que desde Bogotá se conspire contra Venezuela y yo quedarme callado, no hacer nada. No, yo soy jefe de Estado de una patria libre que debe respetarse desde Bogotá y desde el mundo entero. Tienen que respetar a Venezuela. Nuestro presidente Nicolás Maduro indicó que tiene dudas de continuar el proceso de paz en Colombia, ya que perdió la confianza en Santos. Dudo de sus intenciones para hacer la paz y estoy evaluando. Y dudo en la sinceridad del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró nuestro primer mandatario. En horas de la noche de este jueves, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que el próximo 8 de diciembre de este año se llevarán a cabo las elecciones municipales, donde se elegirán representantes a las alcaldías, cabildos y consejos municipales. El corte del registro electoral queda establecido para el 21 de junio y las postulaciones entre el 5 y el 7 de agosto. El 5 y el 9 de agosto, corregimos. Lucena expresó que se tomó en cuenta el 8 de diciembre debido a que aún continúan con la auditoría del 100% que solicitó la oposición con referencia a las elecciones del pasado 14 de abril y que ya se han revisado más del 89% de las mesas. Las fechas fundamentales para esta nueva elección, de esta nueva fecha, son el corte del registro electoral queda establecido para el 21 de junio. La presentación de las postulaciones se harán entre el 5 y el 9 de agosto. Asimismo, hemos aprobado que los actos celebrados que pertenecen a las actividades propias del Consejo Nacional Electoral, tales como aquellos relacionados con el catastro, las circunscripciones electorales que ya fueron aprobadas, entre otras, se toman como actividades cumplidas. Asimismo, aprobamos ajustar las fechas de los instrumentos jurídicos que ya fueron aprobados durante la vigencia del cronograma anterior. Para el día martes 11 de junio, la resolución con la convocatoria y el nuevo cronograma electoral, donde se plasman todas las actividades, será publicado como corresponde. Por otra parte, la rectora Tibisay Lucena resaltó que en las auditorías han participado como observadores más de 120 personas, entre ellos se encuentran miembros de mesa, medios de comunicación comunitarios, grupos de investigadores, gremio de abogados de Estados Unidos, campesinos, obreros y el Centro Carter, entre otros. Son las 12:08 minutos. Luego de 164 años y de ser declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela bailaron una vez más, manteniendo su arraigo cultural y ese sentido de pertenencia que se transmite de generación en generación. Durante el desarrollo de este ritual se rinde devoción al Santísimo Sacramento. La celebración comienza con el martes, donde se cantan folías, se recitan décimas y se rezan rosarios y salves hasta el amanecer. Al día siguiente, jueves de Corpus Christi, los promeseros vestidos de diablos realizan danzas alrededor y se ubican frente a la iglesia. Nosotros hemos asumido desde el Ministerio de Cultura, desde la Vicepresidencia de la República, el apoyo a todas estas expresiones culturales y especialmente ahora con el Estado, ahora con como declaratoria de patrimonio cultural, el Estado venezolano tiene obligaciones con todos los diablos danzantes de Venezuela y vamos a seguir efectivamente apoyando e impulsando ante la ausencia de cualquier apoyo a la cultura popular y a la diversidad cultural de nuestro Estado por parte del gobernador ausente. Por su parte, Henry Castillo, velador de los Diablos Danzantes de Naiguatá y quien tiene 32 años perteneciendo a esta cofradía, manifestó sentirse orgulloso de poder ser parte de esta tradición y dio gracias al gobierno bolivariano por el apoyo que han recibido. Siento muy orgulloso de pertenecer a esta manifestación cultural en sí. ¿Y qué le puedo decir? Ayer se celebró la víspera del Santísimo Sacramento, donde salimos de allá arriba del cerro, bajamos todos esos escalones, llegamos aquí a la plaza, bailamos, hacemos nuestro ritual y todo eso, y hoy es el propio día del Santísimo Sacramento y hacemos la misma actividad. Luego a las 6 de la tarde sale la procesión del Santísimo Sacramento, donde los danzantes, después que la procesión va bendiciendo cada altar, los diablos van y bendicen sus cintas y recorren todo el pueblo detrás de la procesión del Santísimo Sacramento. Y este gobierno revolucionario, en el momento que tuvo nuestro comandante, ¿sabe? Todo siempre fue un apoyo condicional, porque el comandante siempre apoyó la cultura. 12:10 minutos. Cultura al día. Durante el día jueves se llevó a cabo el gobierno de eficiencia de calle en el estado Vargas, donde representantes del Ministerio de la Cultura estuvieron realizando inspecciones y una asamblea con el pueblo creador de la parroquia Macuto del estado Vargas. El viceministro de Cultura para Desarrollo Humano, Néstor Viloria, visitó la sede de la Cinemateca Regional y la Escuela de Música Pablo Castellanos, donde realizó una inspección para determinar el estado de la infraestructura y escuchar sugerencias por parte de los trabajadores. Nos encontramos aquí, como lo comenté, en la Cinemateca en Macuto, en el estado Vargas, en la Cinemateca Nacional, una asamblea extraordinaria, es el trabajo del gobierno de calle, donde el gobierno pues está trabajando directamente con el poder popular, verificando, haciendo seguimiento y en ese contacto directo con el pueblo, que no es otra cosa que cumplir con el mandato y la orientación del presidente Nicolás Maduro en el espíritu pues chavista de la Revolución Bolivariana. Son espacios de encuentro fundamentalmente con el pueblo, ¿no? Las realidades y ese sentir popular que además es, como lo dijo el presidente Chávez, gobernar con el pueblo, para el pueblo, ¿no? Y este es, digamos, el centro del gobierno de calle, que además es un tema interesante porque dentro de esta acción siempre se debe enfocar el tema y el pensamiento colectivo, la transformación del pensamiento individualista, egoísta, capitalista, en el pensamiento colectivo, solidario, revolucionario, chavista. En horas de la tarde se realizó una asamblea con el pueblo creador, del cual se recibieron alrededor de 25 propuestas, entre las cuales resaltan la realización de tertulias socioculturales en distintas zonas del municipio, además de un semillero sociocultural enfocado en uno de los lineamientos que maneja el titular de la cultura, Fidel Barbarito, que es el de trabajar con los niños en la construcción y fortalecimiento de la cultura. Cultura. Una exposición contentiva de obras que muestran la vida y obra de Juan Germán Roscio, padre de la institucionalidad republicana y quien fuera el primer canciller de Venezuela, está abierta al público en general en la Casa Amarilla. Retratos, libros y documentos como el texto de la declaración del 19 de abril de 1810, el acta de la firma de independencia del 5 de julio de 1811 podrán ser vistos por el pueblo. Así lo manifestó Omar Bielma, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural. Roscio Nieves también es un libertador. Y Roscio Nieves, desde sus trincheras de la intelectualidad como abogado, muchos desconocemos todas las responsabilidades y todas las tareas y todas las incidencias que tuvo en este proceso. Debemos conocerlas. La sala indígena de la Casa Amarilla recoge parte del desempeño del prócer guariqueño. Y para continuar enalteciendo su labor, la Biblioteca Nacional inaugura una sala informativa con su nombre. Alejandro Montes de Oca, presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, señaló que este jueves a las 7 de la noche se presentó un concierto gratis junto a los solistas de la Escuela de Música Mozarteum de Caracas bajo la dirección de Pablo Morales en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño para apoyar a la Fundación Celíaca en su labor de conseguir una ley de protección al celíaco. Montes de Oca indicó que la Orquesta Sinfónica de Venezuela, como la pionera del movimiento orquestal venezolano y latinoamericano, se une a la causa de la Fundación Celíaca de Venezuela de recoger más de 1,000 firmas para promover la ley de protección al celíaco ante la Asamblea Nacional. Para la Orquesta Sinfónica de Venezuela es colaborar como plataforma para divulgar una situación que afecta a una gran parte de la población mundial. Creo que el 1% de la población mundial sufre de esta condición. Y bueno, servir, como digo, de plataforma, la Sinfónica siempre, hace 83 años ya, la primera orquesta de América Latina, ha ayudado a esta y a muchísimas causas, y bueno, parece lo más lógico y es un deber además para lograr una solución a veces tan sencilla en la que puesto la Fundación Celíaca de Venezuela tienen las puertas abiertas para que en cualquier concierto que quieran puedan venir a recolectar sus firmas. Alejandro Montes de Oca señaló que la Orquesta Sinfónica de Venezuela celebra una serie de lo nuestro y que se siente orgulloso de dar conciertos magníficos como este en el público. 12-15 minutos. Cultura al día. El reconocido director de orquesta venezolano José Antonio Abreu recibió este jueves el título honorario de doctor en música por la Universidad de Harvard. Un comunicado difundido por la Fundación Musical Simón Bolívar precisó que la más antigua de las universidades estadounidenses honró al maestro José Antonio Abreu, fundador del reconocido Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. En lo que va de año 2013, José Antonio Abreu se hizo merecedor del Premio Europeo Trevia, que reconoce el apoyo al arte social que ha realizado. De la misma manera fue distinguido como el último héroe de la cultura, con el otorgamiento del doctorado honoris causa por el Instituto de Música de Cleveland. José Antonio Abreu nació en el estado Trujillo, suroeste de Venezuela, en 1939. Es compositor, pianista, clavecista y organista, además de economista también, y a lo largo de su carrera ha recibido diversos premios y honores. El pasado año fue galardonado con un doctorado honoris causa por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres en reconocimiento a su servicio social. Cultura al día. Este viernes a las 7 de la noche, la Ruta Nocturna tendrá varias actividades donde participarán las agrupaciones musicales Sexteto Juventud, Puma Band, Jonathan 420 y los mejores DJ de Caracas. Estos se estarán presentando en las esquinas Santa Capilla, Conde, Veroes, La Torre, Madrices, Padre Sierra, Las Monjas, Gradillas, La Bolsa San Jacinto, La Bolsa y San Jacinto, así como la Avenida Universidad en la Plaza del Venezolano. Los asistentes podrán apreciar lo más representativo de la cultura popular venezolana con la presentación de la Cofradía de San Juan, Cofradía de San Pedro, la muestra del Tamunangue y los Diablos Danzantes de Naiguatá. Asimismo, el Teatro Nacional a las 7 de la noche presentará al músico maracayero Vanoni One Time, que interpretará temas de su último álbum One Time y de su más reciente producción discográfica Da Professional. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este momento vamos a tener a Luis Mel Esparragosa. Él es artista plástico. Bienvenido. Sí, bueno, buenas tardes. Ya para el almuerzo. Sí, sí, estamos justo en mediodía, en esa hora en que muchos queremos salir corriendo del trabajo. Correcto. Luis, cuéntanos acerca de Comprensión Fragmentada, que se está... por presentar, o sea, ya se está presentando en el Museo Alejandro Otero, ¿nos puedes comentar? Sí, bueno, la inauguración va a ser para este domingo. Se invita a todos, por favor, que quieran acercarse y conversar y ver el proyecto, ¿no? Eso va a ser el domingo, este domingo 2 de junio a las 11 de la mañana va a ser la inauguración. Y bueno, es una muestra de 6 piezas donde el visitante se va a conseguir con video instalación, pintura, también fotografía, también hay unas piezas que son interactivas, como una caja que es de resonancia, se llama Sonobriedad. Oye. Y llevar el ruido, digamos, a la sala. Uh-huh. Es el motivo de esta pieza, de este trabajo. Uh-huh. Dígame. No, que estaba entendiendo como que la exposición también trae algo lúdico, ¿no? Con lo que me estás comentando. ¿Qué intención tiene ese tipo de cosas, precisamente? Bueno, toco varias temáticas, varios tópicos. O sea, por ejemplo, toco el morbo con la fotografía, toco el tema también del recalentamiento global, es una... proyecto que se llama 360 grados, de los cuales hay dos piezas en la sala, una propuesta geólica, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, y está también unos zapatos que son mis zapatos, que fueron mis zapatos de trabajo, y los traigo también a la sala para que la gente de alguna manera vea también que los zapatos, por decirlo de alguna manera, también son parte de la vida de un artista. De su trabajo, de su cotidianidad, o sea, de todo su día a día, ¿no? Claro, bueno, incluso está la analogía de que la gente se puede poner en tus zapatos, ¿no? Correcto, correcto. Sí, interactuar con las piezas, que es lo que la función principal de la muestra. O sea, la muestra realmente tiene eso, ¿no? La parte interactiva, como es esta pieza que se llama ecológica. Ecológica, lo separo. Yo también juego un poco con los temas, ¿no? Porque los temas también los incluyo, los hago activos, ¿no? Y hago que sean parte del trabajo. No, pero la mención que estás haciendo, el título que le colocaste, tiene mucho sentido. Además, sí, señor. Que... Ecológica. Sí. Uh-huh. Simplemente lo separé, ¿no? Para darle un poco más de para ponerlo un poco más interesante lo que es el tema. Con respecto al trabajo. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo te llevó reunir cada una de estas piezas? Si alguna ya había formado parte de otra exposición. Y si puedes comentarme si esta piensas que puede itinerar por otros lados. Sí. Bueno, primero que nada, este es mi tercer individual en el país. O sea, estamos hablando del año 2007 cuando me presenté en el museo en Mérida, museo de arte, y después luego pues me presenté en la galería de la galería de la Fundación Higini, que queda en Los Palos Grandes. Allí pues también pueden conseguir parte de mi trabajo, más que todo pictórico, o sea, más que todo pintura. Uh-huh. Y esta es una muestra, estas piezas son realizadas especialmente para esta muestra. O sea, todas las, son cinco piezas que son totalmente inéditas. Solamente una sola pieza ha sido mostrada en otra sala, que es lo que es la pintura, y todas son piezas realmente nuevas. Ya estaban en progreso en mi cabeza porque ya las tenía muy claras, pero no las había concretado, no las había realizado. Y finalmente hay una pieza allí que la terminé este año, o sea, tenía como, digamos, desde el año pasado la intervenía, pero no la terminaba, y bueno, con esta muestra terminé concretando el trabajo. Y sí, la idea es que la muestra se lleve a Europa para hacerla itinerante. Ya uh-huh. Se están haciendo lo necesario para llevarla nuevamente, para llevarla a Viena por primera vez igualmente. Y sí, de eso más o menos se trata la idea. De qué bueno. Luis, bueno, entonces enhorabuena. Muchísimas gracias por darnos estos minutos. Hablar con precisamente... Bueno, quería decir algo más, aunque lo tenía que decir al principio, ¿no? No importa, no está de más. Adelante. Sí. Bueno, mi nombre es Luis Mel Esparragosa. Tengo 13 años viviendo en Viena, Austria. Y tenía desde el año 2009 que no visitaba el país. Y con esta muestra creo que es un buen argumento para venir de vuelta. Y pueden conseguir igualmente más información de mi trabajo en la página Mel, pero entre la L y la F. Le ponemos una rayita. .com, mel.com. Entonces es MEL el guión F. Exacto, .com. Correcto. Claro, para hacerlo un poquito más visible. No, y si la gente se le olvida, pueden poner Mel en Google y ponen AR en inglés. Claro. Muchísimas gracias, Luis. Se nos acaba de terminar el tiempo, pero agradecemos muchísimo que te hayas tomado estos minutos para regalárnoslo y te deseamos muchísimo éxito. Ah, un detalle más, es en el Alejandro Otero, claro. La exposición. Alejandro Otero, sí. Este día domingo a las 11 de la mañana. Qué bueno. Que estés muy bien y muchas felicitaciones. Bueno, buen almuerzo para todos. Gracias. Bien, usuarios y usuarias, ahora nos vamos directamente a otro contacto telefónico. Tenemos a Ailén Bracho, ella es productora general del programa Vive con Cancha y nos tiene muy buenas noticias a propósito de la ruta nocturna. Ailén. Épale, Kenny, ¿cómo estás? Épale, ¿qué más? Se nota que somos panas aquí. Bueno, gracias siempre a ustedes por el apoyo que nos prestan, de verdad, Vive con Cancha, Vive Televisión. Bueno, sí. Aquí estamos en la calle, Vive con Cancha y Vive Televisión se vienen a la calle a compartir con la gente. En esta oportunidad, bueno, la gente de la Ruta Nocturna nos dio un punto y estamos aquí en Gradillas, a Sociedad, donde los vamos a esperar a todos porque lo que tenemos es un rumbo. ¿Qué va a tener ese punto? ¿Qué va a haber allí? Este punto, bueno, primero vamos a empezar con el DJ Barracuda, luego tenemos a la agrupación PKN, que es de Ska. Este punto antes era solamente de DJ, pero este Vive con Cancha lo transformó en un punto de Ska. Luego vamos a tener a una agrupación que viene de Guayana, se llama Guayana Dog Project, y cerramos con la gente de Gypsy Ska. Entonces esto va a estar buenísimo, esto comienza a las 7 de la noche y hasta las 12 vamos a estar acá. Y bueno, vamos a estar proyectando algunos materiales de Vive con Cancha para que la gente siga conociendo el trabajo que hacemos. Y bueno, a pasarla bien acá, estamos montadísimos, aquí ya tenemos todo bien adelantado, ya tenemos una tarima bien, ya en sintonía con todo. Y bueno, estamos todos muy emocionados, estamos muy felices de poder compartir pues con la gente así en vivo. Y bueno, perfecto. Qué bueno, Ailén, para que más o menos la gente sepa quién es, por casualidad, hayan visto a Vive con Cancha. Habla un poquito del programa, todavía nos quedan unos segundos en los que podemos aprovechar. Vive con Cancha es un programa juvenil que ya tiene año y medio al aire. Uh-huh. Sale de lunes a jueves a las 10 de la noche. Ahorita venimos con un reestreno de los capítulos de la tercera temporada, ya que terminamos nuestra temporada. Acabamos de terminar ya 50 capítulos, que bueno, no es fácil, muchachos. Sí, claro. Se ve chévere en la televisión, pero la producción es bien fuerte porque son sesiones musicales, yo le digo ahora exquisitas, porque bueno, hemos logrado una calidad tanto de la imagen, Full HD, y además también tenemos un sonido súper excelente, pues ya están listos para ser grabados por el Fendi. Por cierto, también estamos haciendo esa alianza con el CENI para ver si logramos que las bandas puedan salir con sus discos. Pues también. Oye, establecen una labor bastante loable ustedes, social. Bueno, Vive con Cancha está creciendo. Ya vamos a la próxima temporada a lanzar una franja juvenil. O sea, vamos a tener, además de Vive con Cancha, vamos a tener un programa deportivo y vamos a tener un programa sobre tecnologías. Y bueno, la gente va a tener un espacio, sobre todo los jóvenes, van a tener un espacio en Vive dedicado a ellos, ¿verdad? Con contenido para directamente hecho para ellos, claro. Para ellos. Ailén, entonces, cuéntanos también, hay una cosa que no se sabe mucho, que Vive acaba de cambiar su frecuencia en señal abierta. Importantísimo que me preguntas eso. Exacto. Porque bueno, la TDA, como todos saben, salió al aire. Y entonces, bueno, puede utilizar solamente la frecuencia y le tuvimos que ceder la frecuencia en el canal 24. Ya Vive Televisión no está en el canal 24, sino en el 27 y en la Gran Caracas en el 29. Uh-huh. De todas maneras, tampoco influye en las cableras. Bueno, siempre seguirá siendo el mismo número, pero a nivel nacional tiene algunos cambios. Aquí en Caracas, en el 27. Sí, es el 27. Y en la Gran Caracas en el 29. Todavía nosotros tampoco nos acostumbramos, pero bueno, eso va a ser así. Ya salió así, ya, claro, ya es un hecho. Tanto tiempo que estuvo el canal en la frecuencia 24, sí, ¿no? Por eso también hicimos este esfuerzo. Aquí también vamos a estar hablando de eso. Vamos a tener aquí un stand también donde la gente se pueda acercar y aquí vamos a entregar material informativo sobre el cambio de frecuencia de vídeo. Y por supuesto, imagino yo que van a estar los conductores de Vive con Cancha ahí. Bueno, claro, aquí tenemos, va a animar Dani Agüero, que es el cantante, el vocalista de Terre de Pangea, que es un integrante de Vive con Cancha, y va a estar también Daniel Sánchez, que es parte, es el director técnico, que hace de todo. Entonces también va a animar. Y seguro va a estar Kenny Osha también. Uh-huh. Tocayo, él va a estar también, sí, colaborar y bueno, también tendrá chance de hablar de algunos proyectos de Lince. Y bueno, aquí estamos compartiendo, estamos creando alianzas con las instituciones, que bastante importante es, porque oye, algunas veces trabajamos como que solitos y entonces, como nuestro comandante nos dijo, unámonos, claro, para que seamos más fuertes. Claro, qué bueno, Ailén, qué bueno que haces esa acotación. Para que la gente no se le olvide, me dijiste que estaban en la esquina de... Ajá, mira, vamos a estar desde Gradillas hasta Sociedad. Es toda esa cuadra, pero la referencia es el Café Venezuela de la Plaza Bolívar. Exacto. Entonces ahí van a ver un gran pendón que dice Vive con Cancha y toda esa cuadra las espera para que puedan compartir con nosotros y disfrutar acá. También vamos a realizar un capítulo especial a la gente de la ruta, ¿verdad? Para más o menos visibilizar y humanizar, ¿no?, la ruta, quiénes crean la ruta, cómo es, cómo se instala la ruta. Entonces estamos grabando ya por ahí. Oye, qué bueno. Es como el trascámaras, una cosa así. Exacto. Los protagonistas anónimos. Exactamente, bueno, para que la gente, bonito, se entere también de quién hace realidad esta gran fiesta. Oye, ¿a quiénes les debemos todo ese disfrute, sí, que señor, después me nosotros que van a nos venir usamos? Ustedes. ¿Cómo, perdón? Me imagino que van a venir también ustedes, ¿no? Sí, por supuesto, ya nos vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias. A partir de las 7 de la noche y hasta las 12. Bueno, amigos, un abrazo, gracias a todos. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Ailén Bracho, productora general del programa Vive con Cancha, que se transmite por la televisora Vive. Les recordamos que ahora está en la frecuencia 27 en señal abierta. Con esto nosotros cerramos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción está Justin Fleire, Guzmán Manzano y Sinemay González. En los controles, el señor Luis Yerloyo y Lena Roqueni Castillo. Nos pueden seguir en Twitter a través de @culturaldia y buscarnos en Facebook por Cultura al Día. También escribirnos a culturaldia96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana.